Saludos, muy buenas noches, bienvenidos una semana más aquí a Nova Club. Como cada semana, aquí estamos ya preparados en los estudios de Nova Onda para empezar una nueva edición del programa, donde vamos a disfrutar, como siempre, como es habitual, de buenas mezclas, buena música. Pasaremos un buen ratito juntos. Nos encontramos en prácticamente ya fechas navideñas, estamos a vísperas, acabando ya este año 2014. Un año bastante intenso musicalmente, tanto en nuestras maletas como aquí en el programa. Hemos tenido muchísima música de calidad, muchísimos disc jockeys que han pasado por el programa durante todo el año, que nos han dejado muy buen sabor de boca, ¿no, Domingo? Buenas noches. Buenas noches, Fran. La verdad es que ha sido un año que yo creo que no prometía tanto como se ha desarrollado y estamos muy contentos. Económicamente a lo mejor no tanto porque ha pasado factura en el bolsillo. Pero musicalmente ha sido, yo no sé si recuerdo, de los últimos años, de los mejores años musicalmente, tanto en lo que es producción como en el nivel de los mezcladores que nos han ido llegando, que cada vez está la cosa más alta y parece que se está revitalizando la escena y la gente va abriendo ahí también un poquito el espectro musical y cada vez esto es más interesante. Sí, sí, yo digo lo mismo porque este año 2014 yo lo he visto un año muy productivo en todos los aspectos. Aquí ha pasado gente que nos ha demostrado un nivel increíble, tanto en la cabina como en la música que nos han ofrecido. Y bueno, pues a la hora de comprar música, yo creo que este 2014 es uno de los que más cosas he comprado. Porque era un no parar, vamos, cada semana había más cosas y más cosas. Y bueno, la calidad se nota, está ahí, está ahí. Ojalá el año 2015, al menos, pues tenga esta misma afluencia de buenos mezcladores, de buenas sesiones, de buena música, de que esto de la electrónica, que todos los años parece como que somos un poco pesimistas, de ya no hay nada, no hay más que inventar, esto siempre lo mismo, madre mía, no sé cuánto, al final nos acaba sorprendiendo y siempre sale gente con ideas frescas, con ideas nuevas, reciclando cosas viejas y haciendo de esto de la electrónica y del mundo que hay alrededor, pues un arte, que es lo que ya por fin parece que empieza la gente a aceptarlo como tal y que no es una moda pasajera, como decían los pantalones vaqueros. Y no solo el otro día donde escuchaba que en museos ya se está, incluso creo que en Barcelona hay una exposición sobre el bacalao, sobre la ruta y sobre pues lo que es la electrónica más, incluso más zapatillera de los 90 y de cómo se empieza ya todo a considerar y a mirarlo con un poquito más de interés que como nos han ido tratando los últimos 20 años de drogadictos, sí, pues de traperos y de horteras. Es que ya está bien que cambiara un poco el cuento, ¿eh? Hombre, yo creo que es que también la gente que ha vivido toda la historia de la electrónica actual, pues empezamos a tener unos años y somos los que estamos ahí moviendo los hilos y ya por fin podemos decirle a la gente, por lo menos a los jóvenes y a la gente que tiene más años, el decir, mira, es que esto realmente, pues sí, bueno, estaba alrededor de la fiesta, pero alrededor de la fiesta había una cultura, lo mismo que fue el rock and roll o fueron pues el resto de esta música. Cierto, cierto. Y sí, sí, ya era hora de que esto se viera de otra manera. No siempre, como tú has dicho, pues, parecía que estábamos mal vistos todos los que apoyábamos esto, lo que nos gustaba. Y ahora mismo yo creo que en estos últimos años, y sobre todo este, yo creo que estamos en un momento bastante bueno. Y creo que la tendencia va incluso a mejor. Veremos a ver si la cosa no se tuerce, pero vamos, yo creo que esto ya es bastante distinto a esa visión general que había de la electrónica hace unos años. Aún nos queda mucho bueno, creo. Sí, sí, sí. Y largo camino por andar, pero bueno, ahí seguimos. Parecía que también esto que era, como tú has dicho antes, una moda pasajera que hace años iba a desaparecer, en cambio, para nada. Aunque a nivel de programación en clubs y todo eso, la cosa está distinta. Sí, eso está más flojo, la verdad. Sí. Que sí que lo que es la escena, yo creo que a lo mejor se está moviendo y está esto mutando y modificando. Y lo que antes era carne de discoteca y que todo está enfocado al club, al fin de semana y demás, pues se ha diversificado un poco y por desgracia hemos perdido a lo mejor es un poco de ese trozo que tenemos de la noche y lo que era de esa esencia auténtica del fin de semana, pero bueno, lo hemos ampliado y a otros puntos de nuestra vida, que ya no es solamente pensar en la música, en irte de fiesta, de cachondeo, sino que es una parte pues diaria de mucha gente, aparte de llevar la típica cinta de 90 de la discoteca tal o cual en el coche. Sí, sí, en ese aspecto la verdad es que sí, ha evolucionado mucho y es de agradecer porque ahora mismo la electrónica está presente en muchos campos. O sea que nos alegramos, lo aplaudimos y bueno, pues nosotros por lo menos aquí seguiremos apoyándolo e intentando pues que siempre sea un poquito más. Y bueno, pues como nosotros no nos vamos de vacaciones, aquí seguimos los sábados dando la tabarra. Nada, no hay manera, ¿eh? Nada. Entonces, pues nada, mucha gente que escuche la emisora sabe que ahora se hace un pequeño parón navideño con motivo de estas festividades, pero nosotros aquí en Nova Club vamos a continuar con la programación porque hay muchas cosas aquí por descubrir. Así que... ¿Dime? No, digo, sí, continúa. Nada. Bueno, nada, que pues esta noche, pues como siempre, vamos a tener otras dos nuevas sesiones y bastante interesantes, porque vamos a tener por un lado al señor... Bueno, hoy no, nos vamos a ir hasta Madrid esta noche y no nos vamos a salir de allí. Vamos a viajar poco. Porque vamos a tener por un lado al señor Carlos Garbi y para culminar el programa, el amigo Víctor Prieto nos va a hacer también aquí una sesioncita buena de mezclas. Yo tengo que pedir disculpas a Carlos porque nos mandó un set hace cosa de, no sé, los meses y a mí se me traspapeló pues entre sesiones y que muchas veces pues eso, nos mandan mensajes, decimos sí y tal, y luego por las 50 cosas que llevas a la cabeza se te olvida. Y la verdad es que tenemos ahí una sesión suya parada desde, estoy mirando aquí, desde pues siempre desde octubre que me lo mandó, en fin, que han pasado dos meses largos. Sí. Y bueno, pero ahora tenemos una más nueva. Sí, sí, además bastante reciente, ¿no? Que esta semana la enviaba. Esta misma semana un nuevo set. Muy fresco, bueno, muy fresco, muy de tecno, de los que nos gusta y de los que nos tiene pues habituado Carlos, que ya no sé cuántas veces ha pasado por aquí por Nova Club, pero no es ni la pregunta, ni la primera ni la segunda, si no me equivoco. No, como mínimo un par de veces sí ha estado, porque desde casi el comienzo creo que ha participado en el programa. Ahí creo que ha repetido en alguna de las temporadas, así que no es primerizo en el programa. Gusto ver que en Madrid también hay buenos mezcladores, que antes era como más habitual y ahora muchas veces te encuentras mucha paja y para encontrar gente buena, como en todos los sitios, cuesta mucho. Y por suerte, pues esta noche tenemos a dos de los buenos de verdad. Pues sí, sí. Así que, pues lo dicho, como no queremos detenernos mucho, porque aquí lo importante es la música, entonces, pues creo que vamos a dar comienzo y empezamos con él. Muy bien, pues vamos a ello. Thank you.

This

Bueno, pues aquí estamos escuchando la sesión del señor Carlos Garbi desde Madrid. Ese sonido techno, como hemos dicho al principio, ese que tanto nos tiene acostumbrados aquí en el programa. Una sesión muy buena para así, para comenzar esta noche. Que, oye, ¿a ti qué te parece, Domingo? Me gusta mucho la sesión de Carlos porque es un tío muy, muy ecléctico y dentro de lo que es el sonido techno no se centra en un techno muy oscuro o en un techno demasiado jovial, sino que va intercalando sonidos y, digamos, y imágenes y paisajes y lo que es hacer una sesión vibrante y con cambios y con sorpresas y pues con eso que cuando estás en la pista muchas veces te gusta, sobre todo cuando vas de fiesta, que no sea solamente una mentalada de una sesión de 3 horas de oscuridad y de clases, que también apetece muchas veces eso, pero también estas sesiones a mí me encanta que haya variedad, que haya sorpresa y que haya, pues eso, lo habitual en las sesiones de Carlos. Sí, sí, sesiones bastante dinámicas que entran muy bien a la gente, tanto si te gusta más o menos el tecno, ¿no? A lo mejor no eres fanático, ¿no? Pero yo creo que una sesión de estas, vamos, no le gusta a nadie. Sin pecar en ningún momento de comercial, porque no. Es todo lo contrario, sí que es muy, muy, pues eso, fácil de que si estás de fiesta, esto te entre bien y con esos continuos cambios de ahora más cañero, ahora algo más fresco, ahora pues otra vez caña, un poco más oscuro, en fin, haces que, joder, que es que hasta el que no le gusta, se lo tenga que pasar bien. Sí, sí, o sea que sabe llevarlo muy bien, sabe dónde llevarte en su momento justo y al final pues una sesión que se disfruta ni mucho. Es una alegría además tener aquí en Nova Club a gente que no para de mover el culo por Madrid y que siempre están intentando hacer fiestas, estar en eventos y eso, y no estar parados en su casa simplemente pues viendo o esperando a que vengan a llamarlos, que no es poco. Por... Sí, sí. Así que pues con él hemos alcanzado la mitad del programa, ya hemos pasado la medianoche y bueno, creo que va a ser el momento de empezar con el segundo invitado de la noche, que es el señor Víctor Prieto. Pues sí, otro grande que por suerte estuvimos con él hace no mucho tiempo en Madrid, estuvimos ahí en la fiesta de Overdrive, estuvimos compartiendo noche con él, hablando de música, pues eso, pasando un buen rato como colegas, como amigos. Y luego es un portento a los platos, sin qué decir de él, un tío que se maneja tan bien a los dos como a los 4 platos. Y eso no es algo que se pueda decir de todos los DJs que hay a día de hoy en activo. Sí, yo tengo que decir que este hombre tiene una técnica envidiable en todas las sesiones que hemos escuchado y vamos, increíble, vamos, yo estoy encantado. Una de las primeras sesiones que escuché yo, me quedé tan flipado con él que pensaba que una sesión como las que podemos escuchar a finales de los 90, principios de los 2000, del tecno este que no paraban de scratchear, que hacían ahí contrarritmos, que hacían cambios, que hacían backspin, que no paraban de utilizar técnicas con los platos y fin, ecualizando, haciendo pues eso, de disc jockey en una cabina. Y desde entonces me quedé muy pilla con este señor, porque es un señor con mayúsculas, y pues fan, si es que somos fan de por suerte de los que van repitiendo aquí, es porque tienen algo diferente que los diferencia pues de esa masa informe que tenemos diariamente bombardeando internet, como nuestra el portento este de muchacha que ha salido por ahí. La chica esta que esta semana ha dado mucho que hablar, ¿eh? Para que no lo sepa, es una coña casi de la gente que así estamos en el mismo círculo social de internet, de una chica, pues que, oye, la pobre hace lo que puede, pero utiliza el sobrenombre House para nominar algo que de menos de House tiene de todo. Eso sí, le echa mucha, no sé cómo diría, no tiene vergüenza ninguno porque anunciarte en 1000 anuncios. Sí, sí, eso era lo más gracioso. Ahí en 1000 anuncios está. Y con esas fotos. Y con esas fotos. Bueno, el que quiera buscarla, que busque 1000 anuncios. Me ha parecido ver otro anuncio más de ella, que, bueno, en uno se ofrecía, ¿no?, para que la contrataran, pero es que ahora quiere dar clases. ¿Ah, que quiere dar clases? Sí, lo he visto esta mañana. Pero impartir clases ella. Sí, a 10 pues, euros. Bien, bien. Creo que esta tía, en fin, musicalmente como mezcladora... Pues es lo que diríamos por aquí, puta mierda. Pero como showman y al menos como no tiene prejuicios y risa de sí misma, pues oye, bravo, bravo por ella. Sí, sí, sí. No creo que nos esté escuchando, ¿no? Pero si lo hace, sabes que nos va a bombardear. Pero bueno, pues nada, vamos a continuar y dar paso ahora al segundo invitado, si no, lo dejamos en sesión. Así que vamos a disfrutar ahora de algo más de tecno, nos vamos a poner de nuevo a bailar, el señor Víctor Prieto desde la cabina Nova Club, nosotros continuamos aquí hasta la una de la madrugada. We'll be right back. Bueno, ya 2 minutos para finalizar el programa. Nos estamos acercando ya a la 1 de la madrugada. Esto llega a su fin aquí con el señor Víctor Prieto, disfrutando de sus grandes mezclas, de su buen tecno. Como siempre, encantados. Uno de los integrantes de Electronic and Roll, que es uno de esos blogs de internet que están ahí siempre activos y comentando y metiendo el dedo en la llaga en ocasiones de la electrónica nacional. Uno de, pues, de los mezcladores que aquí tenemos como de los buenos y de los grandes, y que, macho, es que en sus sesiones siempre consigue encontrar esos temas de tecno que son pura novedad, pero que tiene ese toquecillo ahí añejo que tanto nos mola. Sí, sí, sí, nos gusta muchísimo y deseando que vuelva a repetir aquí en el programa antes del final de la temporada. Prometemos, bueno, antes de que nos diga nada, pero bueno, nosotros prometemos otra sesión suya, claro, seguro que la tenemos ya. Claro, luego veremos si lo podemos cumplir, pero creo que sí. Pues nada, Domingo, nos quedamos sin tiempo, 1 minuto nos queda aquí, así que yo creo que nos tenemos que ir despidiendo. Ya, nos vemos ya para el fin de semana próximo. Semana que viene, el próximo sábado, de nuevo, tenemos aquí otra cita en Nova Club, porque como hemos dicho, nosotros no nos marchemos de vacaciones, continuamos al pie del cañón. Así que Domingo, pues nada, en 7 días nos volvemos a encontrar. Un abrazo, Fran. Otro.